Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Así es, y acá nomás en el estudio de la radio del otro lado de la pecera, podríamos decir, se encuentran Rocío y Laura, que forman parte del equipo de realización de Los Pies en el Barrio. Ahí estamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día, Lau. Buen día a la audiencia de la radio. Gracias por el espacio. Bueno, cuéntenos de qué viene esto de Los Pies en el Barrio, propuesta de organizada por, así que adelante con todo lo que se tenga para decir. ¿Con quién empezamos? Bueno, Lau, sí, el proyecto surge, en realidad es a raíz de una idea que surge también dentro de este espacio comunitario. En reuniones de preproducción del Tábano Digital surge la idea de empezar a entrevistar a referentes de la organización comunitaria acá de San Martín de los Andes. Ahí va. Y bueno, durante el contexto de pandemia, la verdad es que nos pareció también muy importante poner en valor esto que tiene que ver con la organización comunitaria, también como una forma de atravesar situaciones difíciles. Uh-huh. Y como herramienta también de transformación, ¿no? No solamente, o sea, de accionar en pos de cambiar esa realidad que a veces resulta muy difícil y de forma individual también se hace más complejo. Uh-huh. Entonces empezamos a pensar en esto de poder contar la historia de los barrios populares, algunos de los barrios populares más antiguos de San Martín, y fusionar un poco esto, ¿no? Contado a través de sus protagonistas, de vecinas y vecinos que dieron origen a estos barrios. Y bueno, traer un poco esto de la historia, porque hablamos mucho de, bueno, la década del 70, 80, que nos resulta a veces un poco lejana. Claro. Pero traerlo más a nuestro tiempo y entender que esta problemática, que es la falta de vivienda uh-huh, digna, uh-huh. Todavía hasta el día de hoy permanece, y con el agravante también que, bueno, que somos más dentro de San Martín de los Andes, pasa en otras partes del territorio, pero bueno, nos referimos a este contexto local. Y bueno, y así también poder difundirlo y que las generaciones que por ahí no conocen de la historia de estos barrios puedan también acercarse un poco a esta experiencia de cómo es construir, de pronto pasar de una zona que no está urbanizada o que no es propicia para un barrio, para desarrollar un barrio como tal. Finalmente lograr eso. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentas, muy uh-huh. emocionadas, expectantes ahí. También, sí, todo. Qué bueno. Rocío, te formás parte del equipo directora de los documentales, ¿no? Así es. Sí, fue la verdad una experiencia muy, muy formativa para nosotras. Uh-huh. Esta fue mi primera vez dirigiendo algo audiovisual, fue también la primera vez de Lau produciendo algo audiovisual y fue, bueno, fue un trabajo muy, muy minucioso. La verdad que el equipo fue muy nutrido. Estuvieron en cámara, edición y montaje Pablo Saladino, Ariel sí. Maxit de Mena y Matías de Bonis. Y se sumó un editor ahora al final, Guillermo Fernández. Y la verdad que, bueno, fue muy, muy, no sé, muy nutritivo uh-huh. este trabajo, muy de aprender cosas que nunca habíamos hecho y quedamos como muy conformes con la producción y ahora como con muchas ganas de poder compartir eso que estuvo puertas adentro por tanto tiempo, porque la verdad que fue un laburo de varios años que con la pandemia fue también grabar todo una odisea, porque quisimos entrevistar a vecinas y vecinos que fueron como referentes iniciales de los barrios, y entonces son personas mayores, y caer a la casa de señoras y señores de 80 años y en plena pandemia era medio que no daba, entonces hubo que esperar momentos en uh-huh. donde fuera más o menos propicio, hacer todo el protocolo y todo, entonces como que fueron tiempos así de producción bastante, bueno, costosos uh-huh. en el proceso, pero logramos como darle, como sentimos como el cierre que merecía, ¿no? Como realmente destinar el tiempo, el volver a filmar porque nos faltaron planos de esto, de aquello. Claro. Como que fue un montón, ¿no? No sé, como sí. que dirigir, o sea, realmente fue como algo que nos saltamos a la pili un poco uh-huh. y que quizás algo que pensamos que iba a ser como más cortito, unos 20 minutos cada capítulo, terminamos dándonos cuenta de que los testimonios que teníamos eran súper valiosos y que no daba para hacer solamente 20 minutos de capítulo, que estaba bueno que fuera un poco más de tiempo y poder contar un poco más en detalle experiencias de esas personas que, bueno, que se organizaron para poder transformar ese espacio que quizás eran espacios no urbanizados y complejos, en pendiente, en frío, claro. Y volverlos un barrio en donde uh-huh. desarrollar una vida digna con vecinas y vecinos y familias y niños en la calle, como una cosa muy, bueno, muy, como muy emocionante de escuchar y con historias muy sensibles también de claro. compartir. Vecinas y vecinos de Chile que vinieron exiliados de la dictadura de Pinochet. Y claro, que, eso te que, sí. les quería preguntar, ¿no? Porque Laura, recién dijiste los 70, los 80, algo muy difícil de ponernos en la cabeza en este momento, bueno, porque han pasado 50, 40 años, pero que es el raigambre de la mayoría de los barrios populares, de los más antiguos, sí. ¿no? De San Martín de los Andes, ¿no? Sí. Desde ese lado también, ¿no? Desde el surgimiento, cómo surgieron los barrios. Por un lado decías de la demanda habitacional, pero por otro lado esto, ¿no? La dictadura en Chile, tener que venirse para este lado para, bueno, básicamente para salvar la vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es como, creo que fue como para quienes quizás no nacimos acá y no fuimos parte de la constitución de ese barrio, y no es que tu tía estaba uh-huh, como uh-huh. justo veníamos hablando de eso con Lau, como no deja de ser como una representación que nosotras reconstruimos de testimonios, ¿no? De las personas a las que entrevistamos, que fueron algunas, no pudimos entrevistar a no sé, todas las personas de los barrios, uh-huh. entonces no deja de ser como un recorte de la realidad, pero que fue como muy valioso como la trama que se armaba en ese recorte, o como en esos testimonios que dimos la suerte de tener, cómo los relatos de una persona se entrecruzaban con los relatos de otra vecina, vecinas que viajaban juntas a Neuquén a tener una cita con el gobernador para pedir por la titularidad de las tierras, uh-huh. Como cosas importantes como fueron la interbarrial y como claro. son el Trabún, uh-huh. Se constituyeron como uh-huh. como el origen de cosas que son parte del imaginario de este pueblo y que al día de hoy nos reúnen en la plaza, y que quizás quienes eso como que si no tenés el testimonio de alguien que estuvo en ese momento, llegás y te parece que es un festival que está buenísimo, pero tiene una historia como realmente muy, muy importante por detrás y que sostiene como emocionalmente un montón de luchas, ¿no? Claro. Emocionalmente y fácticamente uh-huh, también, ¿no? Uh-huh. Así que fue como abrir la puerta para, al menos para mí, cosas que yo no, de las que no sabía. Y que fueron, bueno, como poner en valor, ¿no? Como la construcción de un barrio, la transformación de un espacio en un lugar digno para vivir, la potencia que tiene la organización comunitaria, la necesidad de la participación para que las cosas tengan fuerza y puedan lograrse. Así que fue muy formativo en muchos sentidos, creo, para todo el equipo. Hacer esta serie. Qué bueno, Rocío, poder escuchar esto de ustedes, de vos, Rocío, de vos, Laura, y en esto del descubrir cómo nacieron los barrios populares en San Martín de los Andes y principalmente, podríamos decir, los de las laderas del Cerro Curruinca, el barrio Cantera, el barrio El Arenal también, ¿no? Como los más antiguos de San Martín, que fueron, entre comillas, asentamientos, ¿no? Y hoy son barrios consolidados con muchas deficiencias en la accesibilidad, pero en un momento eran sin servicios, uh-huh. sin agua, sin electricidad, sin acceso por las escaleras, bueno, sobre todo los de la ladera o los de sí. el barrio Cantera, ¿no? Sí. Y cómo fueron los vecinos y vecinas, la mayoría y la gran parte de ellos residentes chilenos, o sea, también luchando por poder vivir en este lugar con todo en contra, ¿no? Sí. Porque en un momento se empalmaron las dictaduras, las persecuciones, inclusive en democracia, bueno, nombrabas a la organización interbarrial en algún momento, en alguna asamblea, aquí nomás por esta calle, al Sarmiento al Cero, ahí en la sede del barrio 3 de Caballería y Sarmiento, donde estaba don José Rodríguez, donde doña Dina, también referentes del barrio, en una reunión con un intendente de la democracia, del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, los vecinos le reclamaban, pero no tenemos ni agua, no tenemos electricidad, ni hablar de gas o de títulos de propiedad. Y al mismo tiempo somos corridos por gendarmería, tenemos que hacer los trámites en la gendarmería, tenemos que ir a Chile a buscar esto, tenemos que ir a Chile a pedirle esto otro, los papeles, ¿no? Sí, sí. Y a ese intendente se le ocurrió decir, bueno, pero digan que nuestra constitución es tan amplia que ustedes pueden llegar a vivir en este lugar, claro, ¿no? Agradézcanlo. Claro. Y los vecinos ahí se pararon de mano y dijeron, pero sí, tenemos que vivir en condiciones como cualquier otro ciudadano. Somos bueno, humanos. Exactamente, sí. Pelearla desde ese lado, ¿no? Sí. Hasta la dignidad de estar viviendo en este lugar, más allá de qué nacionalidad tenga, total, ¿no? Y sí, con la nacionalidad también, teniendo en cuenta que en el vecino país, hasta el año, bueno, hasta el 89 largos, estaba Pinochet, ¿no? 91. Sí, sí, totalmente. Sí, fue muy, muy valioso el testimonio de vecinas y vecinos que venían de exiliándose y que llegaron acá con lo opuesto, y que se encontraron con un lugar que en algún sentido los recibió, porque es un lugar precioso y seguro hubo gente que supo recibir de brazos abiertos, y también gente que discriminó un montón. Nos contaba un vecino del Vallejos que les robaban, trabajaban y tenían permiso de trabajo y les robaban el permiso de trabajo para quienes ellos estaban trabajando. Y entonces, como para que no pudieran trabajar con nadie más, ¿no? Y de repente la policía los para y ellos no tienen papeles, entonces los meten presos. Como situaciones realmente muy sensibles, que si no las viviste, no te tocaron de cerca vivirlas, las desconoces. Y que creo que es como muy importante poderlas poner en valor, entender como el recorrido que tenemos que hacer de recordar, de darle lugar a voces que quizás una no escucha en el cotidiano, y poderlo escuchar de por sus protagonistas, la verdad que fue como, bueno, para mí es como algo que tiene un valor muy como importante, que esté con ese, que tenga ese registro, que se hable de la interbarrial, quizás mucha de la comunidad sanmartinense no estuvo acá en ese tiempo y no supo. Recorres los barrios que los ves con todos los servicios y desconoces que atrás hubo familias que llegaron y que cortaron tambores, los partieron en dos y con eso armaron unas chapas porque no tenían para comprar chapas y armaron un tingladito y después para poder habitarlo y no tenían ni agua y tenían nenes y había que lavar pañales, entonces la vecina les prestaba la ducha. Entonces, como eso, un entramado de organización, para poder desempeñar la vida, y de a poco ir logrando avanzar y conseguir los servicios, que fueron así como hitos muy importantes y que los escuchás, viste, en todas las cosas que damos por sentado a veces, ¿no? Como de que sí, de que obvio, abrís la canilla y sale agua y no. Claro. Y todo lo que pasa cuando no y cómo hacer para que sí. Así que eso como para importante. Mí... Importante. Importante ver, como escuchar... personas que rearman esa trama de organización histórica que tienen esos barrios. Bien ahí. Y con la producción, ¿cómo estuvimos? ¿Cómo la viviste, Laura? Y la producción fue bastante compleja en cuanto a poder conseguir material de archivo y cuestiones que, bueno, esto que comentaba Rocío antes, también al no ser de acá, empezar como a recorrer los barrios, a caminarlos, hablar con personas también que nos ayudaron a recolectar la información. También todo desde el esfuerzo propio, porque si bien concursamos a través del Ministerio de Cultura de la Nación por el programa Puntos de Cultura y ganamos ese concurso, ese apoyo, acá ustedes lo saben, la verdad es que no resulta significativo en términos que no se pueden cubrir todos los gastos o no se puede... O tal vez buscamos otros recursos también para poder también tener un contenido que sea de calidad, que esté bueno, que se pueda disfrutar, que pueda llegar al alcance de la mayor cantidad de gente posible. Y también, esto que comentaba Ro también, fue todo un proceso muy consensuado entre compañeros, compañeras. Ro estaba en la dirección y yo estaba en la producción, pero yo le consultaba cosas de producción a Ro. intercambiamos, hacer el guión, fijar los puntos de locación del rodaje, claro, de las entrevistas. Claro, ¿dónde se iba a filmar? Uh-huh. Sí, todo eso fue súper... también trabajado de forma horizontal y aprendiendo, siempre fue un aprender constante. Nos hemos también equivocado mucho en el camino. Fue muy importante también a nivel personal, así que yo estoy más que agradecida, estoy muy contenta y bueno, esperamos que vecinos y vecinas se puedan acercar para compartir este trabajo, este contenido final que ya es de todos y todas. Qué bueno. ¿Y qué barrios se van a ver reflejados? Empezamos el viernes a las 5 de la tarde en la Biblioteca Popular 4 de Febrero para proyectar el capítulo del barrio El Arenal. Recién venimos de ahí incluso a hacer una recorrida que también fue muy conmovedora, de encontrarnos con vecinas que participaron de las entrevistas de la serie. Después el sábado 28 en el barrio Cantera, en la sede del barrio Cantera, la sede vecinal, y el domingo 29 el capítulo del barrio Vallejos en la sede del barrio Vallejos, así que estamos preparando un poco eso. Después, posterior a la proyección, sabemos que, porque nos han comentado ya, que desde la comisión del barrio Cantera y lo que se está conformando como comisión en el barrio Cantera, uh-huh. Y en el barrio Vallejos después va a haber también un conversatorio y charla y reflexión entre vecinos y vecinas, aprovechando este contexto y la proyección de la serie para poder conversar sobre problemáticas que son actuales y es muy claro. Motivo para reunirse. Así que también eso nos pone muy contentos. Sí. Qué bueno, ¿no? Porque uh-huh. Traccionando lo que está reflejado en cada uno de los documentales, ¿podemos decirle documental? Sí, es una serie documental. Esa misma. los documentales también traccionar esto, ¿no? ¿Qué pasa hoy en el barrio, no? Sí, pues, sí. Es diferente, pero hay algunas cosas que no se han movido, no se ha avanzado, y otras sí. Mira, de dos, sede vecinal, ¿no? Que también era en aquellos momentos poder tener una sede, un lugar donde reunirse, ¿no? Sí. Casas, alguna que otra escuela, la escuela 89 también sirvió en algún momento de lugar de reunión, pero tener una sede vecinal es importante para cada uno de los barrios, ¿no? Sí, en ese sentido fue como un denominador común escuchar que como que la organización en su momento, cuando había tantas necesidades tan básicas como tener agua, por ejemplo, uh-huh, claro. Lograban reunir a gran parte del barrio, ¿no? Y motorizar como esas luchas. Y que hoy en día, como tal vez los servicios ya están en gran medida cumplidos, quizás algunos vecinas y vecinos no, pero uh-huh. Varias personas sí. Entonces, como que la lucha un poco pierde esa fuerza que tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces era como una palabra común la de estaría buenísimo volver a encontrarnos, porque es cierto que ya tenemos los servicios o que casi todo el barrio los tiene, pero faltan un montón de cosas, ¿no? Como, no sé, que el barrio esté más lindo, que esté con la mirada actual de decir que siga mejorando esto. Era muy, muy tierno también escuchar a vecinos del Vallejos que estuvieron en su origen y que hoy en día como que veían a un nene tirando un papel de chocolate y le decían, nene, no tires con el papel de chocolate porque este barrio, o sea, vos no sabés, esa calle que por la que estás pasando en realidad la hicimos a pala, claro. Nosotros, ¿viste? Uh-huh. Como cuidemos lo que tenemos. Claro. Sigamos apostando porque este lugar sea cada vez más lindo. Hay problemáticas serias, uh-huh, al día de hoy todavía en el Cantera falta agua, en los veranos hay problemáticas muy sensibles que al día de hoy siguen siendo una deuda por parte del Estado. Entonces está bien me pareció muy lindo que se pudiera aprovechar como la proyección para hacer esa reunión y volver a recuperar ese espíritu de organización comunitaria que tienen estos barrios para seguir mejorando. Qué bien, ¿no? Porque trayendo este trabajo seguramente disparará un montón de cosas a los vecinos y vecinas, y seguramente es uno de los objetivos que se han puesto, ¿no? Ahí las sonrisas, sí. Me acuerdo de la época de pandemia, lo tremendo que fue ir y venir con las cámaras, con los pies, y que no se puede, y que los barbijos, y que no puede, porque tal vez haya un contacto estrecho, bueno, todo eso que fue ese fluir, que ha dado sus, vaya que sí, sus frutos en esta experiencia. Te quería preguntar, Lau, ¿alguna anécdota que en el momento de filmar o de estar o de buscar te haya llegado y decís, contaste hace un ratito algunas cosas, pero algo que decís, mira, me acuerdo de tal vecino, tal lugar y... ¿Cómo va la cosa? Bueno, sí, son muchos. Más que nada a mí me impactó también un poco que, en definitiva, a veces también las historias se repiten por más que estemos en puntos distintos y viviendo en barrios distintos. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. del conurbano, y en un punto también todo lo que contaban me recordó mucho mi infancia y la construcción comunitaria también en otro barrio, en otra zona. Uh-huh. Pero esto también de hacer, ramadas o el trabún, de conseguir fondos, uh-huh. de buscar la forma de salir por ahí un poco del lugar. Sí, reclamar obviamente lo que corresponde, pero el accionar constante, ¿no? Y la alegría de poder concretar los objetivos, y aparte cuestiones que tienen que ver con una escalera o una calle o un trazado de un servicio. Claro. Y a mí eso es como más lo que más uh-huh. me emociona todavía. Me parece que está bueno también que chicos, chicas en las escuelas, que también se puedan proyectar en bibliotecas, en los colegios también. Me parece muy interesante también como para refrescar esa historia que sigue siendo nuestra y sigue siendo parte de lo que estamos construyendo e intentamos construir también en ese sentido. Entonces, por ese lado también. Y bueno, después anécdotas más desde lo técnico, que yo terminé como sonidista, aprendí a poner mal un micrófono, Lau. Muy bien ahí. Sí, tuve que hacer la entrevista de nuevo, eso fue... Bueno, pero esas cosas, cuando sí. salís a la calle, viste, con el grabador y sí. se le terminó la pila. Y esas decís, cosas nos han pasado. Pero la hemos pasado muy bien, la Qué verdad bueno. que agradecemos a compañeros, a compañeras. Los volvemos a nombrar. Sí, a los agradecimientos, todo sí. el equipo, dele. A Ariel Maxit de Mena, a Pablo Saladino, a Matías de Bonis, a Mapu Arias, a Maiten Cañicul Quilaleo también, que ella fue una de las que redactó el proyecto de los pies en el barrio. Y no sé si me olvidé. Bueno, también muchas vecinas y vecinos. Bueno, a Lau, sí. vos también que colaboraste con la producción. Sí, pasando ahí nombres y lugares y momentos. Y fotos de acá. Fotos de acá de la Interbarrial, sí. con Patricia Herrera también, que nos ayudó, nos dio una charla también de cómo, para contarnos un poco la historia uh-huh. del barrio. Valeria Castillo, del barrio El Arenal. Gianni Manuale, que hoy estuvimos con él en una entrevista la mañana temprano. Bien ahí. Sí, mucha gente que realmente colaboró y desde la memoria, desde la oralidad, también poder transmitir esto, que está buenísimo, porque es contar parte de su historia, abrirnos las puertas de la casa de uh-huh. vecinas y vecinos, eso también es muy, muy gratificante. Sí. Y no sé si me estoy olvidando de alguien más. Bueno, Guillermo Fernández, que se sumó a la edición y montaje del capítulo del Cantera. Sí, cada barrio en realidad tiene muchas personas que nos ayudaron en la organización, ¿no? Sí. Como Zaida, Zaida Delgado. Mauri, que nos ayudó. Que ayer fue el cumpleaños de Mario. Qué lindo cumpleaños, sí. Claro, Mario. Mario Delgado, feliz sí. cumpleaños ahí. Abrazos a la familia también. Sí. Sí, fue muy lindo la disponibilidad, la verdad, de las vecinas y los vecinos que nos recibieron, que estuvimos... Hicimos unas entrevistas larguísimas, como sí, que la historia nos iba llevando a querer como preguntarle más y contanos más de cómo fue y cómo que te sacaron los papeles y contar, como que eran, viste, historias súper valiosas y súper ricas. Y entonces las entrevistas se hacían larguísimas y también gracias a eso se daba como esa situación de intimidad que genera un encuentro uh-huh, presencial uh-huh. En donde se comparte la mirada, en donde se comparte la palabra y la escucha, y nos contaron cosas como muy sensibles de su historia, que hacen a lo colectivo, porque son como referencias comunes en realidad, que quizás nos las contó una persona u otra, pero en realidad hacen a un contexto que se estaba respirando por parte de todo el barrio. Y entonces, como esa, como un agradecimiento también a, bueno, a esa disponibilidad, ¿no? Claro. Para compartir la propia historia, que es también la historia colectiva. Y como una necesidad también hay de decirla, sí, ¿no? De volcarla, porque por ahí medio, bueno, ¿qué voy a saber yo qué? Pero arrancar y darle, total, ¿no? Total, ponerle en valor, ¿no? Esa. Como la historia, que a veces solamente parece que tiene valor lo que sale en no sé dónde, claro, o lo que está oficializado o sale impreso en un libro, y en realidad la historia es, bueno, las historias de los barrios son en sí mismas valiosas, son, bueno, son testimonios de organización muy, muy virtuosos. Claro. Y que se hicieron desde, como con mucha dedicación y con mucho cuidado y con mucho tiempo y contra muchas adversidades muy picantes y, y la verdad que vale mucho la pena escucharlo. La verdad que estamos muy contentas con lo que pasó en esas entrevistas y con lo que quedó en esos capítulos. Sí, yo me olvidé de mencionar a un compañero que realmente fue muy clave, sobre todo en la construcción de lo que fue la producción del capítulo del Barrio Cantera, que es Mauricio Cifuentes, que hasta ayer incluso seguíamos en contacto y estamos ahí. Él está muy también pendiente de cómo va el avance de la presentación y está trabajando mucho, así que si nos está escuchando, le mando un saludo y un abrazo. Un abrazo a Mauri también. Sí, gracias. Gracias, Mauri. Y empiezan por el barrio Arenal. El Arenal, el viernes 27 a las 5 de la tarde en la Biblioteca Popular 4 de Febrero. Sí, también agradecemos el espacio porque tuvieron que hacer ahí una reacomodación de actividades. Incluso nos piden puntualidad para después continuar. Claro. Creo que no dije el horario en el Cantera, el viernes a las 5... sábado a las 5 y media... y el domingo a las 5 de la tarde también en el Vallejos. En el Vallejos, sí, ahí está. 5:30 entonces en el barrio Cantera el día sábado y a las 5 de la tarde en la sede vecinal del barrio Vallejos, ahí el de Vallejos. También está bueno resaltar que una vez que los capítulos ya se presenten y se estrenan ahí en los barrios, van a pasar a estar en formato digital en el canal de YouTube del Tábano Digital. Así que quienes no puedan acercarse o quienes puedan ir a uno y se queden con ganas de ver los otros, porque qué bueno que estuvo escuchar esto, quiero seguir. O los propios vecinos del barrio para seguir con la familia, exacto, mirándolos. Qué exacto, bueno. Poder compartirlo también con las infancias, claro, y entender de dónde viene esa casa en donde estás viviendo. Bueno, que van a estar disponibles para quienes luego quieran verlos de esa manera. Sí, y el audio va a quedar a disposición también de la radio para después pasarlo en la programación buenísimo de la radio también. Y hablando de audios, queremos compartirles, ahora no sé si te la tenemos que pasar, deberíamos haber hecho eso antes, perdón. Tenemos un tema original compuesto por Morena 15 que lo llevó, o sea, le pedimos lo tengo. Producción, Laura, se están ahí muy bien. Producción está full, Le pedimos a Morena a ver si estaba para escribir un tema para la serie y se mandó un temazo muy zarpado que lo llevó en realidad a un taller que ella da en Villa La Angostura y entonces está cantado por niñes y es un temazo. Estamos muy, muy felices de poder contar con esa producción original para la serie. Así que luego, si da, se pasa ese tema porque te lo quedas cantando, está buenísimo. Dale, dale, ahí lo ponemos ahora en el cierre. Dale, ¿les parece? Me encantó. Algo más que quieran decir, algo más que quieran... Bueno, después la vuelta, cuando se proyecten, cómo estuvo la recepción en el barrio y todo eso, las invitamos para que se vengan. Sería hermoso, sería dale, hermoso. Estamos, dale, la verdad, como muy, muy emocionadas. Es como llegar a eso al cierre de un proceso que fue súper largo y como de, bueno, de muchos aprendizajes en el camino. Y es eso, como realmente muy emocionante para nosotras poder estar en esta instancia y estar a punto de todo esto que se viene, viste, como atrás de escena, como laburando, poder como ahora sí compartirlo y que cierre ese círculo, ¿no? De que llegue a los barrios y de que llegue a la comunidad, que es un poco era la intención, así que como lograr que el proceso tenga esa cosa cíclica y logre cerrar y volver a abrir también. Bien ahí. Nos pone muy felices. Lau, ¿algo más para agregar? Gracias. Ahí está. Solo gracias. Gracias. Bien, Rocío, Laura, muchas gracias por venirse. Y nos vamos con, ¿qué es el tema musical que tiene tienen los documentales, ¿no? Sí. El barrio, ¿se llama? Mi barrio, sí. Mi barrio, Morena 15, con sí. Niñeces. Sí. Gracias y bueno, toda la fuerza y las esperamos después. Muchas Ahí gracias. Vamos. Pancha. Me lleno los zapatos con barro, los gatos andan paseando por el barrio, se meten a la casa de mi vecino, rompen la basura y se escuchan los maullidos. Los perros se cruzan, brindan los autos y yo voy a los altos, rapeando y cantando. Los perros se cruzan, brindan los autos y yo voy a los altos, rapeando y cantando. Todos quieren abandonar el barrio, yo quiero mejorarlo para que nadie más quiera abandonarlo. Todos quieren abandonar el barrio, yo quiero mejorarlo para que nadie más quiera abandonarlo, no. Nadie quiere abandonarlo, no.